Estás escuchando Curva. Programa de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM o en la dirección web www.sindominio.net/irola. Simplemente no somos de este mundo. Habitamos con frenesí la luna y no tenemos miedo de morir. Tenemos miedo de esta tierra ajena, agresiva. No podemos pensar en cosas concretas porque no nos interesan. Nosotras no sabemos hablar como todas. Nuestras palabras son extrañas y vienen de lejos. Heredamos de nuestros antepasados las ansias de huir. Dicen que nuestra sangre es europea, pero nosotras sentimos que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, oasis, de cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo, y así nos formaron, condenándonos a la eterna búsqueda de un lugar de origen, de una definición concreta, de lo que somos o lo que hacemos. Sin embargo, nuestras palabras anuncian otra realidad posible y nuestros delirios otra razón. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. En este programa reviviremos personajes, historias, acontecimientos y delirios desde un punto de vista crítico que sigan una línea curva, tomando generalmente un bloque temático que responda a nuestras inquietudes más cercanas, como hilo conductor de cada programa. Y además, el programa contará con la sección de curiosidades, cajón desastre en el que intentaremos contar curiosidades relacionadas con el tema en cuestión para el que se aceptan y piden sugerencias y participaciones. Mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo, y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos. El mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo. Las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos. No hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva, y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, a mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo, en las que puedes contemplar las curvas y conocer la tierra,

Estábamos escuchando el grupo Upward y la canción se llama Computer Stat. Bueno, ahora voy a leer un relato que se titula Cigarro, cigarrillo. Me enciendo el cigarro, porque cada cigarro es único y asqueroso. Sin embargo, cuando voy muy borracha, me gusta. Me hace sentirme atractiva, observando la ceniza caerse por un toque de pulgar. Soy igual que tú, igual que ella, igual que él, igual de diferente. El humo describe trayectoria curva, y esta trayectoria curva se parece a una bailarina haciendo un striptease. Siempre me gustó pensar en esto, y siempre pienso en qué piensas, aún sabiendo que no llegaré a conocerte. Al menos me entrego. Una mirada perdida choca contra nuestros ojos mutuamente, simultáneamente, sutilmente, agradablemente, tan falsamente como verdaderamente, imagina mágicamente la vuestra porque evidentemente la mía no me la puedo ver. Recuerdo demasiado las miradas, ya sean a los ojos, al alma, al intestino, a las vísceras, al corazón o a un esplendor resplandeciente de tabaco consumiéndose que más tarde será ceniza, esparcida por el entorno. Esto es un claro símil de esos momentos deslumbrantes que toda persona vive y que toda persona conoce y que toda persona recuerda. Exactamente igual que como yo recuerdo a esa ceniza, mejor dicho, a esta ceniza que tú recordarás, porque, como dije al principio, cada cigarro es único y asqueroso. Sentir. Sueños, fronteras, fronteras, vida, muerte, vida, muerte, esperanza, esperanza, libertad, libertad, entradas, drogas, represión, drogas, placeres, amor, sexo, amor, sexo, sombra, salida, sombra, diversión, salida, piel, labios, piel, un labio, tan solo un corazón, tan solo un corazón. Sensaciones sensacional, degradaciones para agradar, dar mi vida a crear es dártela, hacer crecer mi persona, lapsus social, cansado de ver mi mundo pintado de oscuro, claxon mundial, suena la alerta, en este presente el vivir no es tan duro, pero pesado y molesta, al igual que el aire con el tiempo, por esto amigo te escribo, para elevarte por encima de los grises vientos que no me dejan respirar, rompo todo lo que toco y ¿sabes qué? Me gusta más el quebrao que lo intocao, me gusta mojar papeles en tinta, me gusta menos lo liso que lo desgarrao, lo simple yace de una gota de lluvia que colisiona con el asfalto, para deslizarse por mentes clandestinas, jóvenes que apuntan hacia lo alto, con ansias de cambiar el mundo antes de que el mundo las cambie, sigo refugiado, reuniendo a refugiados, prometiendo barbaries, quiero andar, luchar y recordar el camino para que la meta, nada de seguir estrellas que me lleven a Belén, prefiero volar cometas y sacarle todo el jugo a la vida, buscar la aceptación del entorno, no empeorarlo, tengo una cerilla, gasolina y unas ganas que te cagas de prender fuego y romper con el juego. Pego hojas de higuera en mi techo, me dan el calor suficiente para sentirme satisfecho. Porque el ego profano de una venda sucia que curó fracturas no significa que los problemas que vengan se diluyan. Sentir sueños, fronteras, vida, muerte, esperanza, libertad, entrada, droga, represión, placeres, amor, sexo, sombra, diversión, salida, piel, labios y tan solo un corazón, y tan solo un corazón. Todo esto y más cabe en nuestro mundo, cabe hasta una mariposa que bate versos en vez de alas. Pinta paisajes grises, esculpe sonidos con sus antenas y baila mientras sueña que abraza un árbol. Vive de imágenes, de poemas mentales, porque las mejores frases no se escriben, se guardan dinámicamente en la conciencia de la humanidad. Y yo, mariposa estrellada contra el parabrisas del coche, te pregunto, ¿por qué no vives si estás vivo? Estábamos escuchando a un amigo nuestro de Granada que se llama Luis, el autor también del texto anterior, ese cigarro único y asqueroso. Le damos las gracias ahí también, ha sido creo que de las primeras aportaciones así que hemos tenido. Y bueno, vamos a continuar. Nos da un poco de pie el cigarro ese único y asqueroso con un autor que se define a sí mismo muchas veces así también, como único y asqueroso. Hablamos de Antonin Artaud, quizás varias lo conozcan o les suene. Y bueno, hemos extraído un texto que nos interesaba del libro El ombligo de los limbos. Allí, donde otros exponen su obra, yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No concibo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma a la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior expulsa sobre mí su baba. Estoy en una carta escrita para dar a entender el estrujamiento íntimo de mi ser, tanto como estoy en un ensayo exterior a mí mismo y que se me presenta como una indiferente incubación de mi espíritu. Sufro que el espíritu no halle lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción o del espíritu atemorizante de las cosas, para hacerlas ingresar en este espíritu. Yo dejo este libro colgado de la vida. Deseo que sea masticado por las cosas exteriores y, en primer término, por todos los estremecimientos acuciantes, todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mí mismo. No acepto el espíritu planeado. Es preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir que el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres, a las mujeres, que sea como una puerta abierta que lo lleve a un lugar al que nadie hubiera consentido en ir. Una puerta simplemente ligada con una realidad. Y esto no es prefacio de un libro, como tampoco lo son los poemas que indican en la lista de todas las furias del malestar. Esto no es más que un témpano atragantado. Una gran pasión razonadora y superpoblada arrastraba a mi yo como un puro abismo. Resoplaba un viento carnal y sonoro, y el azufre también era denso, y pequeñas raíces diminutas llenaban ese viento como un enjambre de venas y su entrelazamiento fulguraba. El espacio sin forma penetrable era calculable y crujiente. Y el centro era un mosaico de trozos como una especie de un rígido martillo cósmico, de una pesadez deformada y que sin parar cae como un muro en el espacio con un estruendo destilado. Y la cubierta algodonosa del estruendo tenía la opción obtusa y una viva mirada que lo penetraba. Sí, el espacio entregaba su puro algodón mental, donde ningún pensamiento era todavía claro, ni devolvía su descarga de objetos. Pero paulatinamente, la masa dio vueltas como una náusea potente y fongosa. Una especie de fuerte flujo de sangre vegetal y detonante. Y las ínfimas raíces trémulas en el filo de mi ojo mental se arrancaban de la masa erizada del viento como a una velocidad vertiginosa. Y todo el espacio, como un sexo saqueado por el vacío ardiente del cielo, se estremeció. Y algo como un pico de paloma real socavó la masa turbada de los estados. Todo el pensamiento más hondo se diversificaba, se disparaba, se volvía claro y reducido. Entonces, era preciso que una mano se transformara en el órgano mismo de la presión. Y aún dos o tres veces giro la masa artificial y cada vez mi ojo se enfocaba sobre un sitio más exacto. La oscuridad misma se hacía más densa y sin objeto. Todo el hielo ganaba la claridad. Dios, el perro, contigo y su lengua se atraviesa la costra como una saeta, de doble morrón abovedado, de la tierra que le causa ardor. Y aquí está el triángulo del agua, que se aproxima con paso de chinche, pero que bajo la chinche ardiente se transforma en una cuchillada. Bajo los senos de la espantosa tierra, Dios la perra se ha marchado, de los senos de la tierra y de agua congelada, que pudren todos los agujeros de su lengua. Y aquí está la Virgen del Martillo, para masticar las cuevas de la tierra, donde la calavera del perro del cielo siente crecer el horroroso nivel. Doctor, hay un asunto sobre el cual hubiera querido insistir. Es el de la relevancia de la cosa sobre la cual operan sus inyecciones. Esta especie de languidecimiento esencial de mi ser, esta disminución de mi estilaje mental, que no quiere decir, como podría creerse, un rebajamiento cualquiera de mi moralidad, de mi alma moral, o ni siquiera de mi inteligencia, sino más bien de mi intelectualidad servible, de mis recursos razonantes, y que se relaciona más con el sentimiento que tengo yo mismo, de mí mismo yo, que con lo que pongo de manifiesto a los demás de él. Esta virtificación sorda y polimorfa del pensamiento que en cierto momento elige su forma. Hay una vitrificación inmediata y llena del yo en el centro de todas las posibles formas, de todos los modos posibles del pensamiento. Y señor doctor, ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser alcanzado en mí y curado por las drogas, de la zona de conflicto de mi vida, espero que sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental, capaces de sobreponer mi abatimiento, de enderezar lo que cae, de juntar lo que está separado y de reparar lo que está destruido. Le saludo atentamente mi pensamiento. Hoy tendremos una clase amena por nuestras aulas de Estábamos escuchando al grupo El Cuarteto de Nos, la canción El Psiquiatric, que tiene bastante que ver con Antonin Artaud. Ahora quizás ha quedado un poco descolgado así, pero bueno, ya le dedicaremos algún programa porque se presta bastante. Y ahora vamos con el pequeño cajón desastre de curiosidades. ¿Por qué te callas ahora?, le pregunta un coronel del ejército al rey. Recordando la famosísima frase que le dirigiera el monarca español al presidente venezolano Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?, el coronel del ejército español Martínez Inglés se la devuelve ahora al monarca en relación con el Afari, de presunta estafa multimillonaria protagonizada por su yerno, Iñaki Urdangarín. Sí, sí, regio suegro, del Atlético Urdangá. Divino monarca enviado por el Espíritu Santo a este bendito país para velar por la democracia, la felicidad, la salud y el bienestar de sus sufridos ciudadanos. Rey sin par que crees por venir del testículo derecho del emperador Carlomagno cuando en realidad lo hace de la pérfida bocamanga del genocida Franco. Si tú, último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes, que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica, culpable del atraso, la ignorancia, la degradación, la pobreza, el odio, la miseria generalizada de centenares de generaciones de españoles. Presunto, estamos en el Estado de Derecho, aunque no lo parezca. Malversador de fondos públicos para pagar fancachelas sexuales, corrupto masivo, en un país donde, desgraciadamente, la corrupción se mama desde la cuna. Impune, muñidor de una descomunal fortuna personal que nadie en este país sabe de dónde ha salido. Vil autogolpista castrense en aquel recordado 23F. Que organizaste in extremis para salvaguardar tu detestable corona franquista, fratricida, confeso, o presunto asesino en tu juventud, reo de un delito de alta traición a la nación española al pactar

y todos, absolutamente todos los componentes de esa tu despreciable familia real, tendréis que comparecer algún día ante la justicia. Uno, como el atlético y descerebrado deportista de élite que creyó que le había tocado la bonoloto con la infantita de Marras. Le eligió como dulce esposo de su particular cuento de hadas muy pronto, porque las pruebas son irrefutables. Y porque, aunque torpe y lenta, bella diosa ciega, celtibérica, de la balanza de oro, no podrá esta vez mirar a otro lado y tendrá que castigar como se merece tanto derroche, tanto latrocinio y tanta vagancia familiar, institucional. Otros, como las infantitas borbónicas, casadas o separadas temporalmente de sus parejas, que se dejan cobrando espectaculares sueldos millonarios de grandes empresas españolas y multinacionales, y que con tribunales o sin ellos pronto tendrán que renunciar a tanta bicoca. Y tú, todavía rey franquista de todos los españoles, aún protegido como estás, la larga mano del dictador, por la nefasta herencia constitucional de unos cuantos pelotas de intramuros del régimen padre de patrias, qué risa. Que parecieron una carta magna a tu medida, haciéndote divino, inviolable. No te confíes demasiado, que el horno no está para bollos, y muy pronto pintarás bastos en las calles y avenidas de muchas ciudades españolas. Deja ya de hacerte el muerto. Deja ya de emplear medios del Estado, aviones militares y demás, para acudir a grandes premios de Fórmula 1 o torneos internacionales de tenis. A la par, eludes con total desvergüenza las escasas y ridículas obligaciones de tu medieval cargo. Y habla, cuéntanos a los españoles si conoces o no las presuntas delictivas andanzas de tu todavía yerdo Urdangán. Ese. Y porque te hiciste el sueco, si como es de cajón, las conocías. Y también nos pones al corriente de a cuánto asciende a día de hoy tu amañada fortunita, de cómo se desarrollaron, sin entrar en detalles morbosos, desde luego, tus pícaras alegrías amatorias con cargo a los fondos reservados del Estado español, de cómo transcurrió el tortuoso día 23F del 81, en el que salvaste a todos los españoles, y de todas demás guarrerías personales y familiares cometidas en tu ya largo reinado. Así los españoles nos iremos enterando todo ello sin tener que acudir a internet, y los jueces y los diputados electos del Partido Popular de hoy, muy asustados y mudo Rajoy, podrán ir tomando nota para cuando haga falta, naturalmente, coronel del Ejército Español. Bueno, resulta que este coronel del Ejército Español le quieren meter un año de cárcel por este texto que envió un periódico. Ahora no me acuerdo muy bien cuál. Y bueno, ahora vamos a poner música. Time. Yo os voy a hablar de un dinamitero personaje, Mateo Morral, cuyo nombre ha vuelto a hacer eco en los medios de comunicación hace unos días, tras ser noticia la colocación de un artefacto explosivo, que resultó fallido, en la Catedral de la Almudena en Madrid. Los reivindicadores del asunto en cuestión se hacen llamar Comando Insurreccionalista Mateo Morral, en homenaje a este personaje. Y según publicaba Europa Press hace unos días, el objetivo de su acción en la catedral llevada a cabo el 7 de febrero es dar caña a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados. Toda su majestuosidad es fruto de la opresión y seremos los oprimidos quienes acabaremos con ella mediante la violencia revolucionaria e insurreccional. No caemos en la trampa de esperar que se den las condiciones históricas. Creemos que las condiciones para el ataque son propicias siempre que exista Estado, capital y más aún una podrida familia real fascista. Estamos decididos. No esperamos. Actuamos. Advierten. Defienden que solo mediante este tipo de acciones lograrán la destrucción de todo lo que les oprime. Es un llamamiento a la guerra sin límites, utilizando toda nuestra imaginación y energía para acabar con este mundo podrido. El comunicado, según las fuentes consultadas, finaliza proclamando «Fuego al talego y viva la anarquía», Comando Insurreccionalista Mateo Morral. ¿Pero quién fue este personaje? Mateo Morral fue un anarquista catalán, nacido en Sabadell en 1880, famoso por su participación explosiva en la boda del monarca Alfonso XIII y Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906, que tuvo lugar en Madrid. Mateo lleva como regalo de boda una bomba de fabricación casera de inversión, conocida como bomba Orsini, que arrojó oculta en un bello ramo de flores al paso de la comitiva de los Reyes cuando se dirigían al Palacio Real de Madrid, desde el balcón de la pensión en la que se hospedaban, el número 84 de la calle Mayor. Pero un infortunio provocó que el regalo nunca llegase a sus majestades. El precioso ramo tropezó en su caída con el tendido del tranvía y se desvió hacia el público que presenciaba tal ceremonia de mal gusto. Alfonso y Victoria Eugenia salieron ilesos, pero casi 30 personas murieron. Morral consiguió escapar de Madrid, pero el 2 de junio de ese mismo año fue identificado por algunas personas que avisaron a Fructoso Vega, guarda jurado particular de la zona. Mateo se entregó pacíficamente, pero cuando era conducido por Vega al cuartelillo de Torrejón de Ardoz, este mató de un tiro al guarda y se suicidó a continuación. En el posterior juicio, José Naquens, Francisco Ferrer y Guardia y otros anarquistas fueron condenados por conspiración y colaboración con la huida de Mateo Morral. Un año después fueron indultados. Y siguiendo esta línea, os dejamos con un temazo del grupo valenciano Floristería Mateo Morral, que os puede dar alguna idea sobre qué ofrecer en estos días envueltos en la peste de la celebración del Día del Amor heteronormativo y consumista. No lo dude, dígaselo con flores.